historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soñon dive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Aquí comienza, damos la patada inicial del programa número 148 de Al Sur del Río Bravo, el programa que te acerca las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América para que entren por tus oídos, le lleguen a tu corazón y te sientas construyendo esta patria grande. El mejor puntapié inicial para arrancar con todo una nueva emisión de Al Sur del Río Bravo en la voz de nuestra famosa Lupita, la primera latinoamericanóloga de la historia. Nos levanta los ánimos y nos da la bienvenida a una nueva emisión de este programa que intenta burlarse de aquellas fronteras que nos impusieron y también, como siempre decimos, nuestro objetivo tiene que ver con reivindicar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Te invitamos a compartir con nosotros 2 horas con las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América y también a sentir bien fuerte los latidos de nuestra querida patria grande. ¿Quién más es parte de esta mesa al sureño? Así es, porque así como recién les hablaba Hera Saikovic, está aquí con nosotros compartiendo esta mesa radiofónica nuestro queridísimo niño mimado, joven, ya casi adulto, o quizás más maduro que todos los demás. Ya le sale barbita, mira, ya le sale barba. Lucio Garriga. ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mediodías, buenas madrugadas para todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas justamente a un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo en una América Latina, en una patria y matria grande, candela, ¿no? Como se dice en algunos sectores del Caribe, candela. Arden las calles y arden las urnas de América Latina por estas horas. Antes de meternos en la ruta, en la hoja de ruta, vamos a presentar al resto del equipo que hace parte de Al Sur del Río Bravo. Del otro lado del cristal hay dos grandes compañeras. Así es, porque en la producción general y corporal tenemos a Saba Schulman y también hoy con... Se aprendió el apellido de Saba, muy bien. Por supuesto, ajá, una vez que me aprendo algo, lo aprendo para siempre. No sé el apellido de Tama. Tama Camparo, ¿no? Camparo. Ajá. Pero tenemos hoy a esta grandísima compañera en la operación, liderando los botoncitos y llevándonos a todos los rincones de la matria grande. Hoy tenemos comandanta en jefa de los botoncitos en Tama. Le mandamos un saludo a Lagus, que está con otras tareas. Y también un abrazo enorme a la querida Camila, nuestra rescatista histórica, que anda ahí media enfermucha. Así que, ¿qué le mandamos? Le mandamos el abrazo más grande y más sanador que se pueda. Y hablando de jugadores y jugadoras de este gran equipo de Al Sur del Río Bravo, hoy tenemos una incorporación. Así es, una nueva voz para deconstruirnos, una nueva voz que nos va a dar las noticias que semana a semana nos hacen saber qué está pasando en temática de géneros y de feminismo. Así es, una nueva mariposa que se incorpora en un rato. Vamos a dar más detalles. Y Lupita, usted hoy nos trae también su beta literaria, ¿puede ser? Así es, porque luego de este fin de semana movido aquí en toda la región y especialmente en Argentina, no sabía qué ponerme y me puse a escribir. ¿Algún dato más? ¿Alguna dedicatoria? ¿A quién va ese poema? y me inspiró un poquito... ¿Algún animalito? En cierto presidente de cierto país del Cono Sur que se identifica con cierto animal doméstico de cuatro patas de la rama de los felinos. ¿Que ha recibido una paliza el fin de semana? Así es, así es. Bueno, Lucio, ya entramos más en lo concreto, en el cronograma, el itinerario. ¿Para dónde vamos a viajar? Vamos a viajar por todos lados, a lo ancho y a lo largo de este gran continente. Vamos a estar recorriendo las calles de Guatemala porque el país de Centroamérica eligió a un nuevo presidente, el presidente que salió victorioso del balotaje. Estamos hablando de Alejandro Giammattei, quien será justamente el próximo presidente de Guatemala. Así que vamos a estar analizando lo que ha ocurrido durante este fin de semana en aquel país. También vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo durante estos días en Venezuela, luego de una nueva disposición del gobierno de Donald Trump que aumenta y endurece el bloqueo económico sobre el país de América del Sur. También vamos a viajar a las calles de Brasil porque sigue habiendo movilizaciones del movimiento estudiantil, de las universidades, de los docentes y de toda la comunidad educativa que protesta y rechaza los planes educativos de la administración de Jair Bolsonaro. Por lo tanto, hoy se han desarrollado movilizaciones y ha habido distintas actividades a lo largo de estos días. Y también, por supuesto, vamos a estar analizando la actualidad del movimiento feminista a lo largo, a lo ancho de todo el país. Y, por supuesto, Lupita, las recomendaciones. Las inostrodécimas que ya están en punta, ¿no? De todo, hay de todo, la verdad, de todo. Y nos faltó ahí también mencionar que vamos a dedicarle un bloque central a la realidad argentina. Siempre tratamos de evitar, ¿no?, meternos mucho en las informaciones en torno a nuestro país porque, bueno, la idea es viajar hacia otros lados y poder poner sobre la mesa la realidad latinoamericana de forma integral y viajar hacia otros rumbos. Pero bueno, la coyuntura noticiosa lo amerita, el terremoto político electoral que se dio el domingo lo amerita y también por la alegría o al menos el alivio que nos invade a partir de lo que decidió el pueblo argentino en las elecciones primarias del pasado domingo. Así es, pero bueno, no está muerto quien pelea, ¿eh? Tampoco a descansar sobre los laureles y hay que empezar mínimamente la revolución del perreo. Yo ya estoy aquí probándola un poquito, así que a no dormir. Va a haber atención a la música del programa de hoy. Ajá. Atención a la música del programa de hoy. Va a haber mucho... rap. No, cosa novedosa. Rap, hip hop, va a haber de lo nuevo. Bien. Denuncia, rap denuncia. Muy bien, al sur del Río Bravo se transmite por nuestra casa madre, Radionauta FM 106.3, acá en la ciudad de La Plata, en la Argentina, y también por las siguientes radios amigas y aliadas en toda nuestra Avia Yala. Así es, en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chihué Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la República Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza. En el sur de la Argentina por Radio Encuentro y Radio Estación Choele en Río Negro, en la provincia de Buenos Aires por FM Punta del Indio y en Córdoba por Radio Pueblo y Radio El Grito. Así es, también por Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay y por Radio FM de la Azotea en la provincia de Buenos Aires. En la República Bolivariana de Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y Radio UNARE en el estado de Bolívar. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala por Radio Online Voces de Chimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Nuestras redes sociales, a ver quién se las sabe, quién se las acuerda. Por nuestro, se pueden comunicar con nosotros por nuestro Facebook, arroba al sur del Río Bravo. Nuestro Twitter, arroba sur del Río Bravo. Nuestro Instagram, arroba sur del Río Bravo y en bajo radio. O a través de nuestro WhatsApp, más 549-221-670-5190. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos ajustamos los cinturones, estamos listas, listos. Tama agarra el timonel y nos empieza a conducir al primer destino nuestro americano. La agenda noticiosa tiene uno de sus paradas centrales y es en... Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz de ser chapín. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz. Bueno, esta cortina que cada vez nos agrada un poco menos. Hablen por ustedes, a mí por me ahora. Fascina. Yo creo que cada vez queda más desfasada el orgullo de ser chapín con lo que está pasando efectivamente en Guatemala. Hay una distorsión entre el tono de nuestra cortina y las noticias que solemos compartir lamentablemente desde el país centroamericano. Guatemala tiene nuevo presidente. El presidente electo se llama Alejandro Giammattei. ¿Y cómo se dio esta cuestión el domingo pasado en el balotaje? Bueno, Alejandro Giammattei ganó el balotaje frente a Susana Torres, la candidata del partido La Alianza Unidad Nacional de la Esperanza, más conocida como UNE, con una ventaja superior al 19% de los votos. De diferencia. De diferencia. Alejandro Giammattei consiguió 1.800.000 votos, lo que corresponde al 59% del escrutinio, mientras que Sandra Torres apenas llegó al 1.200.000, lo que obtuvo con un 40% de los votos. Lo que cabe destacar, sin dudas, es la amplia diferencia que obtuvo Alejandro Giammattei en el balotaje de este domingo. El candidato entonces del partido Vamos será el presidente entre el año 2020 y 2024. Esto decía Alejandro Giammattei horas después de conocerse que va a ser el próximo presidente de Guatemala. Van a encontrar a un hombre que está al servicio de ustedes. No van a encontrar a un presidente alejado de la gente, van a encontrar un presidente cercano a la gente. Un presidente que sabe que lo que hay que hacer es reconstruir nuestro país. Un hombre que sabe que nuestro país está polarizado, estamos divididos, pero este es el momento de bajar las banderas, de bajar las ideologías, y es el momento de concentrarnos única y exclusivamente en la lucha de esa Guatemala diferente, en la lucha de construir esa Guatemala diferente. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz de ser. Linda canción. Alejandro Giammattei, con el cassette, ¿no? Típico de los que asumen, ¿no? Y tiran ahí muchos lugares comunes. A mí me gusta. Lo único que me quedó dando vueltas es esa cosa de basta de ideologización, basta de ideologías. Típico de un presidente de derecha, ¿no? Dejemos uno la más ideología que de lado. Se suma al equipo latinoamericano, aunque también veníamos de Jimmy Morales, otro hombre del palo conservador. Vamos a conocer más detalles de quién es Alejandro Giammattei, qué le depara al pueblo guatemalteco y también cómo se está sintiendo en las calles esta nueva etapa que se abre para Guatemala. Hacia Guatemala nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Yo le canto a Guatemala, yo le canto. Saludamos a Carlos Barrientos. Él es dirigente popular de la organización campesina Comité de Unidad Campesina del CUC, una de las principales organizaciones populares de Guatemala. También es parte de la Secretaría de ALBA Movimientos, esta articulación continental. Carlos, bienvenido al Sur del Río Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo para todas y todos los que escuchan. Bien, Carlos, en principio queremos conocer más del perfil de Alejandro Giammattei. ¿Quién es y cómo llegó a la presidenta de a la presidencia de Guatemala? ¿En qué contexto? Tenemos entendido que también hubo muchas denuncias, movilizaciones, justamente mencionando o destacando cierto fraude que hubo en la primera vuelta. Bueno, ya para las elecciones en esta oportunidad fueron bastante atípicas, porque se presentaron 26 partidos al proceso electoral. De esos, 6 son de izquierda o de centro y 20 de derecha. Con la característica que, salvo 2 partidos de derecha, los demás, incluyendo los de la izquierda, fueron divididos a las elecciones. Eso dio como resultado, pues, que para la segunda vuelta, para el balotaje, quedaran 2 partidos de derecha que tenían un rechazo muy grande de la población. Tal es así que si sumamos el abstencionismo más los votos nulos y los votos en blanco, resulta que 60 de cada 100 guatemaltecos y guatemaltecas no votaron por ninguna de las dos opciones. Del total del padrón electoral, que es 8.150.000, 23 personas de cada 100 votaron por Alejandro Yamatei. Pero además, este proceso tuvo la característica de que fueron anulados 5 binomios presidenciales por distintas razones, entre ellos una candidata que había sido fiscal general, que encabezó la lucha contra la corrupción, y con una serie de acusaciones probablemente espurias, no la dejaron participar. Entonces eso generó, en la primera vuelta, un rechazo de muchas personas que inclinó los votos por alguna de las 26 opciones que había, y en el caso de la izquierda, pues hubo uno de los partidos que logró una cantidad significativa de votos. Sin embargo, si se suman todos los votos de los 6 partidos de izquierda y de centro, resulta que se hubiera llegado a segunda vuelta electoral y probablemente no habría sido Yamatei el que compitiera con las elecciones, sino una propuesta unitaria junto con la candidata que en esta ocasión perdió las elecciones. Entonces, por eso decimos que es un proceso bastante atípico. Ahora, ¿quién es Alejandro Yamatei? Bueno, Alejandro Yamatei ha tenido durante 20 años, ha participado en procesos electorales, ha intentado llegar a la presidencia con distintos partidos. Eso te indica que no es que tenga un partido y con él haya estado luchando durante distintos momentos, sino a él le interesa llegar a la presidencia. Es una persona de derecha, de extrema derecha, diríamos, que llega con una cercanía con exmilitares contra insurgentes. Él mismo fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de ejecución extrajudicial, de ser responsable de asesinatos a sangre fría en la toma de un penal. Se inició un proceso, estuvo preso un tiempo, posteriormente fue anulado este proceso y entonces logró salir libre y llega con una propuesta muy conservadora y en cierta medida es la continuidad del gobierno que está terminando ahora, aunque quizá con una presencia mayor de militares contra insurgentes. De hecho, él ya anunció algunos de los que van a ser sus ministros y son personas que pertenecen a las cámaras empresariales. Por lo tanto, es una opción, como te digo, bastante de derecha, con planteamientos que significan un retroceso para los pasos que se habían dado en Guatemala. La candidata que perdió también era por el estilo, también tenía acusaciones de financiamiento electoral ilícito, y por eso es que el número de personas que no votó en esta ocasión es tan elevado. Imagínate, sumando los votos nulos y los en blanco, es el 60% del electorado que no votó en esta ocasión. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Hablabas de la continuación de Alejandro Yamatei y su cercanía con el gobierno actual de Jimmy Morales. ¿Cómo caracterizarías lo que fue el gobierno de Jimmy Morales y qué Guatemala deja de cara a la próxima presidencia? Bueno, mira, el gobierno de Jimmy Morales fue un gobierno que llegó por un rechazo también que hubo a los partidos tradicionales. Era una persona que no tenía partido político, pero resultó que a él lo propuso un partido de extrema derecha fundado por exmilitares contra insurgentes. Los primeros meses, pues, sí respondió un poco a las demandas que había, pero en la medida en que su hijo y su hermano fueron acusados de corrupción y están siendo procesados, están en la cárcel, y él mismo también acusado de financiamiento electoral ilícito, lo que hizo fue aliarse con los poderes más de derecha y constituyó lo que aquí llamamos la alianza criminal o el pacto de corruptos. Es decir, se alió con aquellos sectores que tienen fuertes señalamientos de vínculos con el narcotráfico, con la corrupción, con violaciones a los derechos humanos, y hizo todo lo que estuvo en su poder para hacer retroceder los pocos pasos que se habían dado de cara a hacer prevalecer la justicia. De tal manera que tomó una serie de decisiones que fueron posteriormente anuladas por la Corte de Constitucionalidad. Y en estos momentos en el país hay, por un lado, una desatención de las necesidades generales, incluso ni siquiera las necesidades de la población más empobrecida, sino que cuestiones en general de la gerencia del país. Por ejemplo, las carreteras están en malísimo estado, los hospitales no tienen suficientes insumos, etcétera, porque él se centró en sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad y hacer retroceder los avances que se habían dado. Se deja entonces el país con un nivel de bastante polarización, con un desencanto y descontento, porque esta alianza criminal sí efectivamente lograron hacer retroceder algunas cosas, lograron sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad, y hay en muchas personas pues no una visión de esperanza de que pueda haber cambios, sino que más bien de que la situación, sobre todo para los sectores populares y democráticos, se va a ver bastante difícil. Se han dado casos de criminalización, de asesinato de compañeros. Este panorama creemos que se va a agudizar con el nuevo gobierno, porque, como te decía, es continuación del gobierno actual, pero recargado. Es decir, con alianzas con gente del ex militares que fueron de la inteligencia militar. Algunos están siendo procesados por gravísimas violaciones a los derechos humanos y hay intentos de sacarlos de la cárcel. Entonces, en ese sentido, sí preveemos de que a partir del 14 de enero, que es cuando asume el nuevo presidente, va a venir un periodo bastante difícil para el país. Carlos Barrientos es dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Carlos, para cerrar nos queda un minutito, pero hablabas de los sectores populares y queríamos al menos alguna reflexión en torno a la actualidad, a cómo están por estos momentos la dinámica organizativa de los movimientos sociales y de la izquierda guatemalteca en este escenario donde, bueno, quedó, como bien decías, un balotaje entre dos opciones de derecha. Hace unos años veíamos las movilizaciones masivas que llevaron a la renuncia al expresidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti en el año 2015, y algunas que otras movilizaciones campesinas en los últimos tiempos, pero bueno, que no se han trasladado quizás a la posibilidad más concreta de una alternativa política, más allá de la que comentabas, creo que te referías a Telma Cabrera, ¿no? La candidata que tuvo una buena elección. ¿Cuál es tu reflexión en torno a la actualidad de los sectores populares y a esta posibilidad de, en algún momento, también de ser alguna alternativa de gobierno en un país donde ha quedado exento, ¿no?, de este ciclo progresista que ha habido en América Latina en este siglo? Bueno, el primer reto que tenemos es avanzar en la construcción de unidad, no solo entre los sectores populares, sino también de izquierda y otras expresiones de izquierda y progresistas, porque ya decía yo al principio, si hubiera dado una propuesta unitaria, hubiera llegado al balotaje y si hubiera competido contra la candidata que parece. Uno de las grandes reflexiones es de que no es posible poder participar la izquierda dividida, que ese fue el gran problema. Incluso Telma Cabrera pues es un partido nuevo, pero con la característica de que no hacía alianzas con nadie. Y mucha gente, ante la imposibilidad de votar por candidatas que fueron anuladas, votaron por ella, pero no por su partido, porque sacó un número alto de votos, pero apenas logró un diputado y ninguna municipalidad, porque son elecciones generales las que se dieron en junio. Entonces eso te dice que no era por la propuesta que ellos hacían. Y lamentablemente su partido y ella misma no planteaba una propuesta unitaria. Por otro lado, el resto de partidos de izquierda tampoco lo hicieron, y eso es como un elemento de mucha reflexión, porque se estaría en condiciones distintas. Hay 15 diputados de izquierda y de centro de 160, más o menos el 10%. En el caso de las organizaciones, continúa la lucha contra el extractivismo, contra la expansión de los monocultivos. En este caso, en los territorios hay una lucha muy, muy fuerte de las comunidades de pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas y campesinas, y hay una fuerte movilización, y donde más o menos la cosa está un poco apática por el momento es en los sectores urbanos, que fueron bastante golpeados con toda la campaña de desprestigio que lanzaron los sectores de derecha para retroceder los pasos que se habían dado, que dieron lugar a que el 2015 pues sí se enjuiciara a una serie de políticos, empresarios, exmilitares. Hay ánimo de lucha, a pesar de que no fueron los mejores resultados, pero también sabemos que nos viene un momento difícil, y entonces nuevamente se impone la necesidad de construir la unidad. Bien, Carlos, completísimo el panorama, la verdad muy claro tu explicación de dónde viene el contexto para llegar a esta elección y también lo que se viene para Guatemala con un gobierno que cambia de nombre, pero quizás no de impronta política. Así que, bueno, mucha fuerza también para las batallas que se vienen en Guatemala. Y también para ustedes, porque, bueno, los resultados que se dieron recientemente, también el domingo, son alentadores, y esperemos que logren salir de Macri y toda su pandilla. Que así sea. Carlos Barrientos, un fuerte abrazo, dirigente de la organización campesina Comité de Unidad Campesina, el CUC, de Guatemala, una de las principales organizaciones populares de Guatemala, dando un panorama completo que no da mucha novedad, si se quiere, en torno a lo que se venía con el amigo Jimmy Morales. Ahora será Alejandro Yamatei en una transición larga, son creo que 5 meses que y va sí, a durar esta transición. Y sí, estamos a 13 de agosto, asume el 14 de enero, estamos exactamente a... Sí, 5 meses, más sí, o menos. Sí, más o menos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre... Ajá. Sí. Bueno, 5 meses para que asuma Alejandro Yamatei, que ya empezó ese proceso de transición ordenada, porque Jimmy Morales es de su palo, ¿no? La derecha sigue en Guatemala, pero... donde quizás va a empezar otro proceso de transición, quizás es en la Argentina, así que ahí nos deseaba los mejores éxitos Carlos, y por eso en un rato también va a ser otro momento importante para analizar aquí al sur del Río Bravo lo que se viene en la Argentina, sobre todo también en clave latinoamericana. Y en clave latinoamericana nos vamos a musicalizar, ¿no? La jornada. Así es, porque... hay algo que me parecía clave de lo que decía nuestro entrevistado, que era la unidad, ¿no? Como pensar ya por fuera de las rupturas de ciertos sectores de la izquierda, de cierta unidad popular, por decirlo de una manera. Y creo que sí hay algo que más que nada nos une a todas las personas que habitamos y que construimos esta patria grande, es ser latinoamericanos y latinoamericanas. Entonces, para recopilar un poquito este sentimiento, nuestra identidad y nuestro punto de encuentro, para sentipensarnos latino-caribeñamente, nos vamos a ir escuchando una canción bastante clásica, quizás, o conocida. Ajá, por estos lados. Por estos lados, sí, que es de la mítica, ya clásica banda Non Palidece. Una banda piola, una banda chévere, una banda bacana. Sí, sí. ¿Algún otro término? Chida, una banda chida. Sí, no? Una banda chida. Fina también. Y nos vamos a ir escuchando de Non Palidece, una banda chida. Soy latino. Latino-americano, eu sou latino, oh. Latino-americano, eu sou latino, oh. Latino-americano, eu sou latino-americano. Aqui na Latino-América, nós temos muita história pra contar. Tanta história pra contar. Somos índios, roubados por colonos africanos. africanos tirados de seus tronos. Um ferido na busca da identidade, vizinhos unidos dizem não à rivalidade. Não pa ponto Brasil e Argentina, um solo pueblo en América Latina, todos juntos seguindo na mesma rima. Imagina. Al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Bloque de Al Sur del Río Bravo, nos queda un poco más de una hora y veinte de noticias, cultura y raíces de nuestra América para compartir con vos y también algunas columnas, ¿no? Para edificar esta gran matria grande. Así es. Todavía queda. Todavía hay mucho material. Hay mucha tela para cortar, pero también mucho patriarcado para destruir. Tenemos una incorporación a la equipa de las mariposas de Nuestra América. La presenta a través de este audio nuestra mariposa preferida, nuestra mariposa mayor, la querida Vicky. A ver qué nos dice. Y porque somos muchas las mariposas nuestraamericanas que en lo cotidiano aportamos, como tantos y tantas, a batallar este patriarcado, sumamos a nuestra equipa a María Lincotti. María es feminista bolivariana, venezolana, compañera que integra también la Cátedra de Feminismos Populares de América Latina, la Martina Chapanay. Así que felices de sumarla a nuestra equipa. Y porque somos muchas las mariposas nuestra americana, que en lo cotidiano aportamos. La Vicky presentando a la incorporación, a María Lincotti. ¿Cómo le va? Bienvenida al sur del Río Bravo. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bienvenida nuevamente, porque ella ya ha formado parte de algún programa de Al Sur del Río Bravo. Estuvo como invitada. Bienvenida. Una vez, ¿no? Gracias, gracias, chicos. Chicas, todos. Bueno, María, ahí te presentaba Vicky, pero no sé si querés agregar algo más a tu presentación. Tu tonada ya denota un origen, unas raíces caribeñas. Que no soy de por estas tierras, pero soy de la patria grande. Ahí va. Ahí de, va. Más precisamente. Soy venezolana. Tengo ya casi un año acá en Argentina, bueno, militando el feminismo, militando también por mi país, nada, haciendo esta vida acá que nada, que me ha recibido muy pero muy bien, y estoy contenta. Y qué lindo también darle las gracias a Vicky por la oportunidad de formar parte de este hermoso proyecto. Y bueno, poder también aportar al feminismo desde acá. Sí, por supuesto, vamos a tenerte... Yo ya me acostumbré a tu voz, yo ya te siento cercana, así que poquito a poquito, semana a semana, vamos a ir construyendo estas noticias antipatriarcales. Así es, y bueno, hoy lo hacemos vía telefónica, pero próximamente estaré en piso compartiendo con ustedes, compartiendo con todos desde ese pequeño gran espacio que está en el Olga. Muy bien, te tendremos aquí quizás la próxima con algún cafecito, una arepa. ¿Con qué te recibimos? Roncito. Bueno, roncito, sí. También. Y bueno, con las tres cosas me gustan. Aprovecha, Mari, porque no pasa seguido, o sea, aquí en el programa. Así que si te vienen y te traen arepas y café, yo te diría que aproveche. Ojo con el cocuy, ¿no? A la oyentada, que es como fuerte. Ah, bueno, tú sabes, ¿no? Ajá. Así es, sí. Bueno, noticias antipatriarcas en la voz de nuestra nueva integrante bolivariana, María Lincotti. ¿A dónde nos vas a llevar a viajar en esta primera columna? Vamos a ir a Bolivia, vamos a ir a Ecuador y vamos a ir a México. Vamos a hablar con un tema muy importante, que es sobre el tema de la legalización del aborto. Primero comenzar diciendo que en Bolivia hubo una masiva marcha de mujeres en contra de la violencia machista, una marcha donde participaron organizaciones sociales e instituciones, pero además otros sectores de la sociedad. Además se suma el presidente Evo Morales, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, y bueno, una marcha en donde la consigna donde se decía basta de violencia hacia la mujer, ni una menos, en un recorrido por las principales calles de La Paz, hombres y mujeres mostrando sus pancartas, decían la violencia no es parte de mi cultura, viva nos queremos, hagamos un pacto entre todos, entre todes. Y bueno, hablando de la situación un poco que viven las mujeres en Bolivia, en donde todos apuntan y en donde nos subamos a decir que la violencia contra las mujeres no es normal, y por lo tanto, bueno, debemos tomar medidas, acciones que inviten a toda la sociedad, y en este caso a la sociedad boliviana, a acabar con una de las tantas problemáticas que aquejan a la mujer. María, yo veía alguna imagen de la movilización contra la violencia machista en Bolivia, la verdad muy grande, multitudinaria, y pensaba que quizás hace unos años hubiera sido impensado, ¿no? En la sociedad boliviana que arrastra, ¿no? Estructuralmente un machismo importante, una movilización tan grande de mujeres y también de algunos varones, y también acompañada por el propio presidente Evo Morales, denunciando y visibilizando la violencia machista nada más que en Bolivia. Sí, así es, como tú lo comentas, bueno, nosotros sabemos que la sociedad boliviana, bueno, está, como muchos otros países latinoamericanos, hay que decirlo, está atravesado por el machismo, por el patriarcado, y bueno, culturalmente es un pueblo bastante tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, que se haya dado esta marcha es súper interesante. Además, mencionar que algunas personalidades del gobierno se suman a esta marcha y se suman a la petición de no solamente las mujeres que estaban allí, sino seguramente de todas las mujeres bolivianas que de alguna u otra manera son víctimas de la violencia. También decir que es importante saber que hay un Estado que está consciente y que acompaña la lucha de las mujeres. A mí esto me pareció muy importante y además es una muestra más de la lucha que vienen dando los y las latinoamericanas a favor de una mejor vida, de luchar por la visibilización de la mujer, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy, muy interesante principalmente el tema de que el gobierno pueda ser presente, porque nosotras sabemos además y las luchas que se vienen dando, parte de las trabas que uno puede tener, por ejemplo, acá en Argentina o como lo vamos a ver más adelante, es que muchas de nuestras leyes hay que irlas a debatir en el gobierno, ¿no? Ahí es donde se aprueban. Suma mucho que el gobierno esté presente. Sí, hemos hablado bastante con Vicky en este último tiempo sobre las políticas públicas, ¿verdad?, que han tomado el Estado de Bolivia en este último tiempo, como tomando como la violencia contra las mujeres como un eje de su política, haciendo protocolos, leyes integrales de protección y distintas medidas. A mí me parecía interesante de lo que propuso esta movilización, Mari, que plantea hacer un pacto que me sonaba un poco en contraposición a eso que siempre se denuncia como este pacto patriarcal, ¿verdad? Que es este pacto de silencio, de códigos culturales, de una construcción de la masculinidad que es violenta, que es dominadora, que es realmente ese entramado que está por detrás de todos estos casos de violencia. Y me parecía interesante esto de, bueno, proponer un nuevo pacto, ¿no? Un pacto que tenga a estas instituciones como el Estado presentes, pero también a las mujeres en primer plano, proponiendo otra manera de relacionarnos. Claro, y a las mujeres como protagonistas, además construyendo y haciendo las propuestas y diciendo cuáles son las cosas que queremos que se cambien, que se modifiquen, cuáles son las leyes que queremos que nos protejan. Y bueno, que a la hora de pasar por una situación incómoda para nosotras, poder tener ese apoyo en la institución, porque nosotros sabemos muchas veces que las mujeres vamos a establecer una denuncia por algún tipo de violencia que se haya vivido y por lo general terminamos mucho más vulneradas todavía, mucho más atacadas, invisibilizadas ante esas situaciones. Entonces, me parece una iniciativa muy buena, que hay que aplaudirlo. Esperemos que no sea una primera o única marcha, sino que podamos seguir escuchando noticias como esta. Marcha multitudinaria en Bolivia contra la violencia machista. María, tenés otra información, otra noticia también interesante, más cerquita del Río Bravo, ¿es así? Más cerca, entonces nos vamos para Ecuador. Y entonces el titular nos dice que feministas exigen al Congreso la despenalización del aborto en caso de violación, ¿no? En este caso, unas 70 personas, entre hombres, mujeres, todas, hacen una gran concentración en favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Esto se tuvo lugar afuera de la Asamblea Nacional, en donde se debatían reformas penales y allí estaba incluido el tema de las causales que permiten la interrupción del embarazo. Entonces, interesante también lo que está pasando en Ecuador. El tema del aborto está trascendiendo las fronteras, ¿no? Ahora en Ecuador. Y una de las cosas que señalaban es que también, y que es interesante, es que Ecuador en materia de penalización del aborto sigue siendo un estado bastante convencional y tradicional y limita mucho este tema. Lo que se está pidiendo es que, bueno, se pueda discutir y debatir, por ejemplo, que se pueda legalizar el aborto ante una situación como una violación. Sí, con discusiones que a veces hasta nos parecen ya básicas, ¿verdad? Pero eso es interesante para ver los distintos estadios en los que está la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en toda nuestra región y ver, bueno, en qué casos, qué contextos y qué desafíos hay en cada país, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hay datos importantísimos que se reflejan y es que dicen que aproximadamente hay más o menos 2.500 menores de 14 años que dan a luz en el país y que esos embarazos son productos de violencia sexual y que son niñas, que la misma ley, perdón, en Ecuador dice que una niña que pasa por una relación sexual a los 14 años es menor de edad y por eso se considera una violación. Entonces son datos muy importantes que dan para reflexionar y pensar realmente que la ley debe ser modificada, ¿no? Y es una situación más o menos parecida a lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Podría hablarte también del caso de Venezuela, que también es muy estricta con respecto a el tema del aborto. Es muy, muy, estuve revisando, hay mucha similitud en cuanto al tema y la parte penal. Sí, mucha disparidad en las luchas, las legislaciones y también mucho efecto contagio, ¿no? Mucho estímulo desde lo que viene siendo en países donde se han logrado quizás debates más avanzados, como en la Argentina, en Chile, en México, hacia otros que recién están dando algunos pasos, pero que siguen caminando hacia adelante, ¿no? En torno a los derechos de las mujeres y las personas gestantes en este caso. Sí, así es. Y bueno, creo que se siguen sumando, capaz no tan, tan visualizados como quisiéramos, pero yo creo que está prendida la llama en Latinoamérica. Las mujeres están prendidas y están muy empoderadas con respecto al tema de defender nuestros derechos, ¿no? Y la garantía de esos derechos. Entonces, cada vez creo que vamos a ver más noticias como esta. Las luchas serán más o menos cortas o largas, dependiendo también un poco reconociendo cada uno de los territorios cultural y socialmente cómo funcionan, ¿no? Pero lo importante es que la lucha se comienza a ver en toda Latinoamérica. Ya está encendida la mecha, pues. Así es. ¿Alguna cosita que te haya quedado en el tintero, María, en tu debut acá en la columna Mariposa de Nuestra América? Bueno, nos queda México, que nos vamos un poco más lejos. Ah, era cierto que íbamos ahí cerquita del Río Bravo. Exactamente, y bueno, allí diputadas presentan proyecto para despenalizar el aborto en el Estado mexicano también. Entonces, es muy similar a la noticia que tiene que ver con Ecuador en este contexto. Pues la bancada de Morena, que es un partido político en este país, presentó en un pleno de la legislatura también una iniciativa de ley para el Estado mexicano que permita permita la interrupción legal del embarazo antes de la semana 12, ¿no?, de gestación. Aquí se entiende es que se está pidiendo la despenalización del aborto y que se reconozca en un tiempo también. Yo le quitaría ese tiempo. Yo creo que la mujer tiene derecho a decidir, pero bueno, también lo que conversábamos, son pequeños trabajos que uno tiene que o que se tienen que ir haciendo también, ¿no? Sí, recordemos, Morena es el partido de Andrés Manuel López Obrador, el partido del gobierno actual, el oficialismo mexicano. Claro, y en México está despenalizado en la Ciudad de México, que es la ciudad capital, y ahora se intenta que esté en el Estado de México, ¿no? En toda la provincia, en todo el departamento. Y un poco lo que se viene diciendo también es que muchas mujeres hacen esta movilización hacia esta parte de México para poder hacer interrupciones de embarazos de manera legal, y además poder recibir la atención médica que se necesita para garantizar un aborto seguro. Sí, claro, por supuesto. Luego ya donde están garantizadas, es lo que siempre decimos, el aborto no deja de existir, sino donde están garantizadas las mayores seguridades para hacerlos, donde las mujeres se van a movilizar, por supuesto. Exactamente, pero bueno, sería interesante porque además nosotros sabemos que, bueno, también en una persona, una chica que desee, por ejemplo, realizarse un aborto, si no tiene las condiciones mínimas, es decir, para movilizarse a otro estado donde lo pueda realizar, lo va a hacer donde se encuentre, y si allí no están las condiciones dadas, entonces, bueno, eso la hace vulnerable. Entonces, también una noticia muy interesante con respecto a México, y esperemos, vamos a ver los resultados que se van a dar de esta nueva petición que se está haciendo por parte de las diputadas. Completísimo el panorama, Mari, realmente un gusto tenerte aquí entre nosotros, ya siendo oficialmente una nueva mariposa de nuestra América. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, me sumo a este equipo con mucha alegría y bueno, estaremos dando lo mejor cada momento que nos toque estar juntos o juntes. Ahí va, la esperamos la próxima aquí en el piso con algo para calentar, ¿no? El espíritu. Y un abrazo. Usted prometió algo, básicamente. Y sí, porque yo sé que para los cuerpos caribeños el invierno sureño es bastante duro, bastante para bravo. Para mi cuerpo también y no es caribeño. Así que veamos. Hoy caía bien un cocuy. Un cocuy. Porque está haciendo frío, bajó bueno, bastante la temperatura. Vamos a por él. María, un abrazo enorme, gracias por tu participación y le te damos la bienvenida aquí al sur del Río Bravo. Y de paso saludamos a la mariposa preferida, Vicky, que anda ahí escuchándonos del otro lado del éter. Así que van también las salutaciones por y supuesto. Los abrazos y los acuerpamientos a Vicky. Me encanta que haya nuevos cuerpos para acuerpar y mariposas para mariposear. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Me despierta la luz, un jazz, un blues. Al costado del cachete veo un poco de rouge. Push, algo me empuja. En la costilla no le doy importancia, hoy el día brilla. Vuelvo a servir el vaso, aunque rebalse con la última gota. En este momento nada me importa, bebo licor, bailo en pelotas, mi mente extasiada. Estamos escuchando a la sugerencia musical de la semana. Estamos escuchando al rapero argentino Woz, W-O-S, Woz. Porque tú sabes, Hera, que yo quiero estar siempre al tanto de las novedades, viendo qué está escuchando la juventud, viendo qué es lo que están escuchando los jóvenes y las jóvenes latinoamericanas. Y bueno, fui a buscar a la persona más joven y más responsable que conozco. Y nomás que fui a tocarle la puerta a Lucio Garriga a ver qué estaba escuchando. Y me dijo, pues, que estaba escuchando a Woz. Valentín Oliva, estamos hablando, el joven argentino que es tendencia y es uno de los mejores, vamos a decirlo así sin más, uno de los mejores raperos y freestaleros del momento de toda América Latina y de todo el mundo hispano, incluso llegando a España. Valentín Oliva es un joven argentino. 21 años tiene nada más ni nada menos. Más joven que yo, uh-huh. Más joven que yo. Que, bueno, justamente un rapero que creció en un mundo, en una familia artística muy reconocida en los ambientes de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Un joven que siempre estuvo a tono con las distintas influencias culturales dentro de su familia y que creció, nada más y nada menos, en el freestyle, en una competencia que es muy conocida en América Latina, que se llama El Quinto Escalón, una competencia de rap que se llevaba a cabo en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, que consistía en batallas de freestyle, donde Woz se hizo muy famoso y donde llegó al estrellato. Y donde arrancó desde muy, muy pequeño, de 13 años, muy, muy, hacia de adolescente. Pues. Muy joven, Woz, Valentín Oliva, como decíamos, ya estaba compitiendo en la batalla de freestyle en el Parque Centenario y desde estas calles de Ciudad de Buenos Aires fue donde se convirtió campeón del mundo, campeón nacional primero en el año 2017 en el mítico Luna Park argentino ante más de 10.000 personas en lo que fue la muestra quizás más importante del rap y del freestyle argentino, ¿no? Más de 10.000 personas por primera vez reunidas. Y 2 millones de vistas en streaming, o sea, en vivo, ahí nomasito. Ahí, au vivo. Y después, campeón internacional. Campeón de internacional. La Red Bull Batalla de los Gallos. Red Bull Batalla de los Gallos, en el año 2018, le ganó la final a Asesino, el rapero mexicano, también uno de los mejores del mundo. Uno de los mejores del mundo y de la historia, quizás también. Pero bueno, vos en estos momentos se está viviendo un momento de mucha influencia en todo el movimiento. Tiene además un estilo muy histriónico, tiene sus dotes de actor, entonces le pone mucho la interpretación. Y además, lo que me pareció rescatable de este joven, que no mucha gente dice, reproduciendo ese estereotipo de a los jóvenes no les importa nada, a los que hacen rap no les importa nada, solo ir e insultar al otro. Y este chico, Woz, él está muy convencido de que el rap nació como protesta social. Entonces que cuando uno toma la palabra, tiene que decir y denunciar las cosas que están pasando. Y si no lo hace él, que tiene seguidores, millones de vistas, que está en la cresta de la ola, ¿quién lo va a hacer si no? Unos segunditos más de Woz, rapero y freestyler argentino. Estamos escuchando la canción Protocolo junto a Banzai FC, también una banda de aquí de Argentina. Bebo licor, bailo en pelotas, mi mente extasiada, mi pecho explota, pero veo toda esa gente caminar con mala cara, vive descalzo bajo un cártel de las Nikes más caras, piden una ayuda pero a todos les refala, la seguridad de su país solo regala balas, díganme que no es en serio, que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios. Díganme que no es en serio, que esperan que... Ahí escuchábamos una de sus... Quiera provocar, perdón, me siga, copé, siga, me siga, copé con siga, la canción. Siga, siga. Aquí, en cualquier momento larga su carrera, MC Lucio Garriga, yo quiero decirlo. Ahí escuchamos un poco de sus letras que en general van en contra de la meritocracia, ¿no? Contando un poco cuáles son las cosas que le preocupan a los jóvenes de hoy en día y también... Decíamos, él agarra entonces el micrófono y denuncia en la final de el primer campeonato que ganó aquí en Argentina, denunció o recordó a Santiago Maldonado y su desaparición, suele estar presente en la lucha por el aborto y siempre lo trae presente, entonces nos parecía también un poco rescatar cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué están escuchando los jóvenes y las jóvenes hoy en día? Bueno, están escuchando a Woz, que tiene algo para decir. Y lo dice de la mejor manera. Un fiel representante de una nueva movida cultural que ha explotado en los últimos años en toda nuestra América Latina, que todavía, por suerte, no copó la industria más o menos de la, digamos, del está mercado ahí, está industrial. Ahí, digo, esto de las competencias de los pibes en los barrios, en cada esquina, en una plaza, compitiendo, sí, sí, improvisando, una movida muy masiva. Que sobre todo tiene plataformas virtuales, no tanto la cultura tradicional, si se quiere, eso es lo que quería decir. El otro día veía que este muchacho publicó su última canción y en menos de 10 horas ya tenía 800.000 visitas en su canal de YouTube. Ya superó las 4 millones de visitas. 4 millones en pocos días. En pocos días, muy poco, la verdad, lo cierto es. Y además anunció... La última canción que publicó Woz se llama Canguro, la vamos a escuchar en minutos nada más. Y anunció también el lanzamiento de su primer disco para los próximos meses nada más. Así que estaremos atentos a lo que produzca Valentín Oliva, como decíamos. Interesantísima la canción Canguro, que también se la dedica a cierto presidente de cierto país del Cono Sur, identificado por como un animal doméstico felino. Con un muy interesante videoclip que salió en conjunto con la canción, en la que él encarna uno de estos hombres casados blancos que agarran la palabra y dicen que son la ley, que son el rey. Así que nos vamos a ir escuchando para adelantar tantito así. Para entrar en clima con lo que se viene. Para lo que se viene en el próximo bloque, nos vamos a ir con la sugerencia musical de la semana.

vamos a escuchar un lindo rap, vamos a tener poesía con Lupita y las sinostrodécimas también para cerrar el programa. Te podés comunicar, nos podés enviar alguna sugerencia, alguna crítica, algún mimo por cualquier radio, cualquier día y en cualquier momento que nos escuches. Al Facebook, al Sur del Río Bravo, al Twitter, arroba Sur del Río Bravo, al Instagram, arroba al Sur del Río Bravo, guión bajo radio, o mandarnos un WhatsApp al +224 9221 670 5190. Muy bien, ahí está Tama pendiente a todo lo que tenga que ver con las cuestiones tecnológicas, operación técnica, y también te atiende el WhatsApp, ¿no? Así es, porque aquí quien comanda los botoncitos comanda todo lo que tenga alrededor. Y nuestra comandanta de los botoncitos nos lleva a viajar al próximo destino informativo de América Latina y el Caribe. En este caso nos quedamos por estos lados, ¿no? Nos quedamos en la República Argentina porque ha ocurrido un hecho muy trascendental para la etapa política de Argentina. Una sorpresiva y contundente victoria electoral de la oposición argentina de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las primarias, en las PASO, que se realizaron el domingo. Aplastante derrota del oficialismo por unos números mucho más de lo esperado. ¿Qué es lo que pasó el domingo en las urnas argentinas? Bueno, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que lo único que hizo fue definir a los candidatos que competirán en octubre, no se eligió ningún cargo, destaquemos, el Frente de Todos, que compone la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo nada más y nada menos que el 47% de los votos y superó... 47,5. 47,5 y superó de esta manera... por 15 puntos de diferencia a la fórmula oficialista compuesta por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, que obtuvo apenas el 32% de los votos. Y hay que decir dos cosas de este resultado. El primero es que no lo pudo prever, no lo analizó, ni el más optimista. Ni el más optimista del Frente de Todos, ni el más pesimista del gobierno, ni siquiera ninguna encuesta. Se hablaba de una paridad muy cercana en algunos momentos, de un casi empate. Bueno, lo cierto es que la diferencia fue de 15 puntos y que la oposición superó el 45% de los votos, y esta es la segunda cosa importante. Con este resultado, en el 27 de octubre, el gobierno de Mauricio Macri perdería las elecciones en primera vuelta y no habría necesidad de un balotaje entre el gobierno de Macri y justamente la oposición de Les Fernández, como se conoce acá en este país. Sí, una elección que, como bien decía Lucio, era para las primarias, para las internas, no definían cargos, pero si bien se la denominaba una gran encuesta nacional, sí generó un escenario en el cual estos 15 puntos y medio de diferencia entre uno y otro hace bastante improbable, ¿no?, que pueda ser revertible. Todavía faltan dos meses largos y agitados, por lo que parece. También los resultados dieron una victoria contundente del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, que concentra más del 30% del electorado, y dejando también una victoria en todos los distritos del país, salvo en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, para la oposición. ¿Te digo algo de la provincia de Buenos Aires? El domingo, los resultados oficiales se dieron a conocer a la noche y se publicó que el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, el ex ministro de Economía de la Argentina, había ganado justamente la elección de la provincia con el 49% de los votos contra el 32% de la actual gobernadora y aliada de Macri, María Eugenia Vidal. Pero se acaba de conocer, hace minutos nada más, que el recuento de votos estuvo mal hecho. Y la fórmula de Axel Kicillof y Victoria Magario superó de esta manera el 50% de los votos, por lo cual la diferencia entre el Frente de Todos y el gobierno Mauricio Macri todavía es más fuerte de lo que se esperaba y lo que se sabía. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos y ganador principal de las primarias del domingo pasado en Argentina. Estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy, los argentinos empezamos a construir otra historia. Y le quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto, porque nos dieron testimonio de su confianza. La Argentina escuchó el mensaje, un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos. El único trabajo que tenemos, Cristina y yo, Axel, Sergio, Máximo, Verónica y cada gobernador como Juan, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Los abrazo desde el alma. La euforia de Alberto Fernández, que si no pasa nada raro en la Argentina, va a ser el próximo presidente a raíz de... Ay, Gerardo, Gerardo, me haces tocarme partes del cuerpo que no puedo decir al aire. En este país todo puede pasar. Todo puede pasar, pero por lo pronto fue el ganador y le sacó una ventaja muy importante. En realidad, lo que deja las elecciones del domingo es un fuerte voto castigo, un fuerte rechazo, un ya basta a las políticas económicas que implementó el gobierno de Mauricio Macri en estos casi 4 años. El ajuste, las políticas antipopulares y neoliberales tuvieron sus consecuencias en las urnas. Casi la mitad del pueblo argentino le dijo que no a Mauricio Macri. ¿Y qué vino el día después? Bueno, la estampida, la jugada, la maniobra de los famosos mercados, ¿no? De así es. El terrorismo financiero que empezó a hacer estragos en la Argentina y generó una disparada, una estampida del dólar que pasó de 47 pesos a cerca de los 60 y un poquito más por estas horas. Porque ahora es extraño, ¿no? Los mercados, que son esta cosa invisible, pero que de pronto tiene manos, de pronto tiene sentimientos y hay cosas que le dan miedo y los hacen reaccionar. Luego, tienen como un funcionamiento bastante extraño para hacer esto que se regula solo y de manera objetiva y racional, ¿verdad? Y bastante extraña la explicación que dio el presidente Mauricio Macri de qué pasó con la economía argentina el día después de las elecciones. Te recomendamos que te tomes un analgésico, un antiácido, un antiestomacal para que lo que vamos a escuchar, porque es, creo que yo, inédito en la historia de la democracia que un presidente dé esta explicación en torno a lo que pasó con la economía argentina. Escuchamos lo que decía este lunes el presidente argentino Mauricio Macri. El viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. Tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron. Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen más responsabilidad todavía de demostrar esta actitud pro tranquilizar a la comunidad económica local, mundial, para no generar más daño sobre la economía, que insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla estos años. Nos salimos de la vaina para ver quién... A mí me encanta la parte que dice, yo como presidente puedo dar una mano. Si me ¡menos mal! Si me necesitan, puedo dar una mano. Debe ser la... Cualquier cosa me chiflan, ¿no? Yo creo que... Estoy la rosada. Si hay algo... Porque yo... Los resultados son anecdóticos, pero lo que va a quedar para la historia de esta elección es la ridiculez, el ridículo que han hecho Mauricio Macri como cabeza y todo su equipo no tiene... nombre. El sistema que no daba los resultados, el váyanse a dormir como mandó cuando dijo que estaban derrotados. El salir a anunciar la derrota antes de que estén los resultados oficiales. No, no, increíble. Tenía, mira, hay una actriz argentina del mundo de los chimentos, Luciana Salazar, que tuvo los resultados antes que el órgano oficial. O sea, la verdad que yo ya no sé si está para reír o para llorar, porque esto es más ridículo de lo que hemos visto en toda nuestra historia. Es la primera vez que yo escucho a un presidente que pierde una elección por 15 puntos de diferencia y llama a hacer una autocrítica a la oposición. Al que ganó. Increíble. La verdad que el discurso de Mauricio Macri, bueno, para todos los que no sean de Argentina, tuvo una muy mala repercusión dentro de las fronteras argentinas, justamente en cuanto a la oposición y principalmente en los medios de comunicación que siempre han sido afines a su gobierno. Mucha crítica a su discurso justamente por la falta de autocrítica que tuvo luego de haber perdido unas elecciones de esta tremenda forma como la que hizo el domingo. Sí, quizás es natural que un presidente, y Macri lo viene haciendo durante estos 4 años, le eche la culpa de todo a factores externos o al gobierno que pasó. Ahora, que le eche la culpa de lo que está pasando a el gobierno que viene, eso creo que nunca se había visto. Un futurista. Ya sonaba como una especie de consejos, ¿no? Bueno, ya para cuando ustedes sean gobierno, cae en esta imagen de credibilidad, ¿no? Ya se está despegando. Y el tono extorsivo y amenazante de que si no me votan a mí, vamos al abismo. Se termina la Argentina, decía Mauricio Macri. Increíble esa rueda de prensa, en realidad esos testimonios que dio este lunes. Y también hablaba de que estamos más pobres que el viernes, dijo Mauricio Macri, porque en rigor, con esta devaluación acelerada que hubo de un dólar que subió 13 pesos en menos de un día, nuestros bolsillos están más menguados. Uno va hoy y todo cuesta el 20 o el 25% más que hace 2 días. Y los salarios están devaluados. Los salarios se devaluaron 20% en un día. Ahora, él dice, estamos más pobres que el viernes. No es así, porque las fortunas que tiene Mauricio Macri, que tiene todo su gabinete y todos sus socios, son en dólares, con lo cual lo que ganaron, lo que multiplicaron sus fortunas en menos de 2 días es impresionante y es lo que demuestra lo que va a venir, ¿no? Estos 2 meses que nos esperan, donde esta gente que pareciera que se va yendo o que la estamos echando, va a hacer todo lo posible para llevarse, rapiñar y saquear lo más que puedan y generar una situación de caos. Así que lo que se viene en la Argentina en los próximos tiempos es complicado. Como lo que estuvieron haciendo durante estos 3 años y medio. Pero también, poco a poco, como decías tú, Lucio, aquellos aliados y aliadas que tenían se están empezando a despegar, ¿verdad? Los medios, todos aquellos periodistas que hicieron la campaña abiertamente a Mauricio Macri y su equipo, se están empezando a despegar, soltar la mano. Se empiezan a bajar del barco. Así es, van a ser unos 2 meses. La verdad que hay que ver qué pasa, puede pasar de todo. Quien no se despegó de Macri es uno de sus principales aliados en la región, Jair Messias Bolsonaro. Lo salió a bancar como el mejor amigo. Bolsonaro salió con los tapones de punta contra el eventual próximo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. El partido de Cristina Kirchner, que es el mismo de Dilma Rousseff, el mismo de Chávez y Fidel Castro, está dando señales de vida. Pueblo gaucho, si esos izquierdistas vuelven a Argentina, podríamos tener aquí en Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. No queremos eso, hermanos argentinos huyendo para acá. Irmãos argentinos fugindo para acá. No queremos más argentinos, no vamos a querer argentinos huyendo para acá, vaticinaba Bolsonaro en un discurso muy duro, ¿no? Como suele ser su retórica, en este caso, diciendo que hay una recomposición, ¿no?, de los proyectos de izquierda o populares en América Latina. Así es, el gobierno de Bolsonaro, bueno, sumándose a la campaña, ¿no?, lo que se denomina acá en Argentina la campaña del miedo, en contra de una posible victoria opositora en octubre. Y del otro lado también, al mismo tiempo, bueno, Alberto Fernández, que recibió la felicitación de Lula da Silva a través de las redes sociales. Lula dijo que fue es una esperanza para el pueblo. Y Dilma Rousseff, la ex presidenta de Brasil, dijo que es una luz al final del túnel. Y el que habló también de las elecciones en la Argentina ha sido el presidente de Bolivia, Evo Morales, que dijo que el resultado hay que entenderlo como una rebelión del pueblo argentino contra el modelo económico del Fondo Monetario Internacional. Bueno, noticias que traemos desde la Argentina, un día la verdad que nos llena de muchas sensaciones, ¿no? Hubo cierta sensación de algarabía colectiva el domingo, quizás, por lo menos, esto lo digo a título personal, no de tanto entusiasmo por lo que puede venir en un gobierno que se intuye mucho más moderado de lo que fueron los gobiernos kirchneristas, con un eventual presidente Alberto Fernández con una impronta más conservadora, más moderada, más conciliadora. Pero sí, la alegría o el alivio de que si va todo bien, se acaba esta pesadilla de estos 4 años de el peor gobierno que hemos tenido, seguramente, ¿no? Por lo menos democrático. Constitucional. No sé si democrático, pero constitucional y elegido no militar. Democráticamente, sí, puede ser. Pero también un poco es en este panorama de avance de la derecha decir, bueno, un poquito de por lo menos por la vía electoral, esto no estamos conscientemente eligiéndolo. Y ya eso es un poquito un alivio. Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita. Lupita te canta las 40, Lupita te mete el análisis, Lupita te pone ahí los puntos sobre las íes y Lupita también se pone a escribir. Ay, es que yo estaba el domingo, meta conteo de voto, viendo cómo avanzaba la cosa y yo, ustedes saben que esas cosas me ponen de los pelos y cuando yo me pongo de los pelos, tengo que crear algo. O me pongo a bailar, o me pongo a hacer una ropa, o a armar una comida, o me pongo a escribir. En este caso pintó la catarsis literaria. Así es, pintó la catarsis literaria y bueno, la verdad es que para quienes no han entendido la referencia quizás en otros lados de nuestra matria grande a este nefasto presidente Macri, se le ha apodado rápidamente como el gato, que es una manera popular de referirse a alguien que es una mala persona o que es usado por otras personas, ¿verdad? Una manera muy popular, muy callejera, muy urbana de decirle. Y así que se ha colmado estos 4 años de Macri gato por aquí, Macri gato por allá, e inspirada en esa forma popular de decirle, le escribí un poemita. Ahí va, en el que quizás la consigna culturalmente más potente que ha dado el inconsciente colectivo popular argentino en los últimos años en torno a cómo calificar despectivamente a un presidente antipopular. Macri gato, esta poesía va dedicada a vos. No había que irse muy lejos para buscar lo que ya sabía la sabiduría popular. Lo escucharon, lo dijo ese refrán todo el rato, con ladrones y con gatos poco trato. Era claro que después de este maltrato, el pueblo le pondría el cascabel al gato. Entramos en la de Schrödinger, la paradoja. Y ojo, no es momento de dar vuelta a la hoja. Más bien empezó del partido el entretiempo. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y no es que estamos buscándole la quinta pata, pero no nos descuidemos a ver si este cheto nos empata. Recordemos que tiene muchas, muchas vidas. Ojalá de esta salga como el rey Midas. Solo, derrumbado, de su oro y moral rodeado, pero más que nada, que termine encerrado. O mejor, que salga a explorar y que nada lo ate, para que de un golpazo, ¡zas!, la curiosidad lo mate. Dan ganas de festejar, ¡ay, ay, ay! Pero mejor esperar. En octubre es la que vale, esa hay que ganar. Este domingo aprendimos algunas lecciones que ojalá nos duren para las otras elecciones. Primero, que no nos enseguezca la fiebre y no nos vuelvan a vender gato por liebre. Segundo, darnos cuenta que somos los ratones, la presa favorita de estos matones. Que no nos gane la angustia, sino el aguante. Hacia estos gatitos le ponemos los guantes. Tercero, no tenemos que vender los ideales. En tiempo de crisis, cuidado, todos los gatos son iguales. A no bajar los brazos, a disfrutar estas noticias, pero no nos relajemos frente a la injusticia. Esto no es coyuntural, viene de largo rato. No olvidemos que antes de los europeos acá no había gatos. Chaparra, impresionante, Lupita, cada día más lúcido sus poemas. Me imagino el miedo. Un vuelo, alto vuelo, Lupita, sus poemas. Me encantó eso de que el pueblo le puso el cascabel al gato. Así es. La verdad creo que sintetiza el espíritu de época que sentipensamos por estas horas y que también generó mucha, digamos, mucha alegría en el resto del continente, ¿no? Cierta repercusiones que ha tenido en otros lados de la región en un momento de avanzada de la derecha en todo el continente. Bueno, las noticias que llegaron desde Argentina también generaron cierto entusiasmo en amigos y amigas de otras partes de la Via Yala. El sí. Fin del ciclo de la derecha. Ajá. Punto suspensivo, signo de pregunta. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita. Prometimos mucho derroche de cultura popular para este programa del Sur del Río Bravo y también mucha imaginación desde las y los de abajo en contra de quienes nos oprimen. Así es, porque no soy yo la única que se pone a escribir, a decir, después de estas elecciones del domingo y después de estos 3 años y medio de neoliberalismo macrista. Y no es vos el único rapero que dice las cosas como hay que decir. No. Y desde abajo no es solamente desde los sectores populares, porque desde abajo también puede ser desde los más pequeños. Ajá. Porque nos vamos a ir, les vamos a compartir una joya, una perlita que se ha escuchado en los transportes públicos de aquí, de Argentina, de dos niñas. Que tendrán entre 6 y 9 años, creo. Sí. Pequeñites, ¿no? pequeños, que se pusieron a hacer un rap contra Macri, que es una maravilla. Y que lo comparten en el tren, ¿no? Ahí en el transporte público argentino, dicen lo que hay que decir. No solemos poner, ¿no?, estas cosas acá en el sur del Río Bravo, estas cosas que circulan por las redes, pero valía la pena compartir y cerrar todo el segmento sobre la realidad argentina en clave latinoamericana con estos dos pequeñitos argentinos. Así es, a disfrutar, que a veces las verdades, como dice el dicho, los borrachos y las niñas no mienten. Dijo pobreza cero y eso lo están logrando, porque acá en Argentina ningún pobre está quedando. El dólar por las nubes, el peso por el piso, y acá estamos esperando lo que nunca se hizo. Fueron solo promesas, promesas de campaña, y a todos tus votantes les bajaste bien la caña. Sube las tarifas, sube la inflación, pero nunca sube la jubilación. Tampoco los salarios que siguen decayendo, en verdad nos piden que sigamos resistiendo. La campaña del miedo, lo más llenos de odio como tonto le creían. Creían en los medios y en lo que yo decía. Hoy tienen su heladera que la venía está vacía. Vacía la heladera, vacío el corazón, vacío sus bolsillos y vacía la ilusión. No sé cómo este hombre llegó a ser presidente y vote por el futuro y nos cagó en el presente. No sabe ni escribir, no sabe ni leer. Es un tipo manejado por los que tienen poder. Nadie en el gobierno cree en la educación, porque para la gente solo es resignación. Escúchame, Mauricio, escúchame. Macri se pregunta cómo reactiva el consumo, no lo sé, decime vos, pedazo de gatuno. Macri está caliente, odia la mentira, pero todas sus promesas son liberales expectativas. Habla de hacer esfuerzos, habla de privaciones, sin embargo vos vivís de vacaciones. El país se te llama, todo se está incendiando, entra tanto vos, seguís pelotudiendo. La gente está cansada, la gente no da más, por eso le pedimos por favor pásense ya. No te importa el país, ni los trabajadores, vos solo gobernás para los especuladores. En todo tu gobierno solo te quejaste de la pesa derecha, pero nunca activaste. Señor presidente, quiero que me responda, ¿a dónde va la plata que ya nadie se roba? La plata del Estado, la plata de la gente, toda la están gastando. Les pido esto último, les ruego, dejen de echar la culpa, dejen de distraernos. Acá estamos cansados, acá estamos sufriendo. Acá hace 4 años que ustedes son el gobierno. Un aplauso. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Hay repercusiones, Lupita, de su poesía. Nuestra fiel oyenta Anita Fernández dice: genial, Lupita. Y manda un corazón y 3 aplausos. Ay, esa es la Fernández Fernández en la que yo más confío. Ahí va. Un saludo enorme. Un beso, querida Anita. Y si querés escribirnos, comentarnos, hacernos llegar tus mimos, tus sugerencias, alguna crítica, ¿por qué no? Podés hacerlo cualquier día, en cualquier momento que nos escuches, por cualquier radio y en cualquier lugar, a nuestras redes sociales. @ Sur del Río Bravo es nuestro Twitter. Así es. Y nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo. Nuestro Instagram, Al Sur del Río Bravo, _radio. Y nuestro WhatsApp, +54 9 221 670 5190. Y nuestras sugerencias musicales las podés encontrar ¿en dónde? En la plataforma Spotify. Puedes encontrar una playlist pública que se llama Al Sur del Río Bravo, y ahí encuentras todas, toditas las sugerencias musicales de ahora y de siempre. Y tienes ahí muchas, una lista larga para ponerte los auriculares y hacer un recorrido por toda la música independiente y actual de América Latina. 21 minutos nos quedan para compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Tenemos varios viajes más, ¿no? Todavía queda. Tres viajes nos quedan. Nos quedan millas todavía. Bueno, nos vamos a seguir viajando. ¿A dónde nos lleva Tamita? Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia Nos de vamos mi vida. A las tierras de nuestra nueva mariposa. Así es, a la República Bolivariana de Venezuela. Si en el siglo XX una de las mayores atrocidades que ha cometido el imperio norteamericano es el bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla de Cuba. Todavía se mantiene. Quizás en el siglo XXI su mayor asedio desde ese punto de vista tenga que ver con lo que está haciendo en Venezuela, el bloqueo contra el pueblo venezolano que arrecia cada día más. Y por estos días hubo bastantes novedades en torno a ese bloqueo que Estados Unidos implementa sobre el gobierno venezolano. Hay que hablar de una multitudinaria marcha que hubo el sábado pasado en las calles de Caracas. Miles de personas se manifestaron en distintas ciudades del país y también en otros países, en una movilización que tuvo como eje central el rechazo al bloqueo que Estados Unidos implementa sobre el pueblo venezolano. Así es, en distintos puntos del país se desarrollaron grandes movilizaciones y manifestaciones en contra del bloqueo aplicado por Estados Unidos a Venezuela como no parte de su política intervencionista en los asuntos internos de la República Bolivariana. La principal, por supuesto, como es de esperarse siempre que ocurren movilizaciones en los países, ha sido en la capital, en Caracas, donde las filas chavistas se movilizaron en demasía contra las medidas anunciadas por el gobierno de Donald Trump. Escuchamos algunos testimonios del pueblo bolivariano, el bravo pueblo en las calles diciendo no más Trump. Indudablemente este bloqueo económico, este bloqueo brutal de nuestra sociedad va al pueblo venezolano. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, no se representa él mismo, él representa la institucionalidad de un Estado, la legitimidad de un Estado que está garantizada a través del voto democrático y participativo del pueblo venezolano. Aquí estamos hoy, el pueblo venezolano, el Movimiento Electoral del Pueblo y todos los partidos del Gran Pueblo Patriótico apoyando, no solamente al presidente, apoyando a un pueblo que se ha determinado a ser libre, está determinado a combatir el mayor imperio de todos los tiempos, el imperio norteamericano de Estados Unidos. Salimos una vez más a demostrarle al imperio norteamericano, después de que quiere imponer un bloqueo económico, político, comercial, cultural y religioso a nuestro país, no somos colonia norteamericana. Hoy el pueblo de Maduro, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar sale a defender una vez más esta guerra que nos quiere imponer los Estados Unidos de América y a su vez ganar políticamente o implementar su gobierno allá en los Estados Unidos. Deja en paz a Venezuela. Yankee, go home. Nosotros los venezolanos estamos decididos a seguir adelante con tu bloqueo y sin tu bloqueo. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la Yankee historia. Yankee, go home, decía ahí la manifestante venezolana, y también que el pueblo va a seguir su camino con o sin el bloqueo gringo, que tiene que ver con, decíamos, el recrudecimiento, ¿no? Esta nueva medida que tomó la administración de Donald Trump de bloquear totalmente los bienes estatales de Venezuela en los Estados Unidos, y que generó muchas respuestas desde el gobierno y desde el pueblo venezolano que salió a las calles y que en particular ahora va a juntar firmas, ¿no? Van a entregar una serie de firmas para entregar a la Organización de las Naciones Unidas. Así es, el gobierno de Nicolás Maduro envió una carta al secretario de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, en el que le pidió que el organismo mundial exija el cese del bloqueo de los bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense. El gobierno de Maduro exigió esto justamente como partícipe de la propia ONU y como, bueno, una de las demandas, ¿no?, principales del gobierno de Maduro para reactivar la economía y por lo menos intentar conseguir un respiro económico en esta situación tan difícil que vive Venezuela. La otra información, lamentablemente, tiene que ver con el freno de la mesa de diálogo ante esta situación de bloqueo y el apoyo de Juan Guaidó y la oposición venezolana al bloqueo estadounidense. El gobierno venezolano decidió poner en el congelador, darle un freno al diálogo con la oposición que se venía realizando en la isla caribeña de Barbados. Dijo Maduro: el imperialismo se volvió loco y le dio una puñalada a la vida económica de nuestro país, y ellos, por la oposición, salieron a hacer fiesta. En esas condiciones no, dijo el jefe de Estado, argumentando de por qué el gobierno suspendió por ahora esta mesa de diálogo con la oposición en Barbados. Sí, lamentablemente una oportunidad que se había abierto con la mediación de Noruega entre la oposición y el gobierno de Maduro para intentar resolver y encontrar una solución a esta crisis se ve truncada nuevamente por, bueno, en este caso por el intervencionismo y las nuevas medidas económicas del gobierno de Donald Trump que buscan justamente la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Que viva de la República el campesino rapero. Cuando Bolívar nació, mi Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando poso la frente sobre Río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Al sur del Río Bravo, una invitación a sentipensarnos latinoamericanamente. ser amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai. A pesar de você, mañana va a ser otro día. ¿A quién le dedicamos esta cortina introductoria? ¿Quién más sino si a ese que grita y grita pensando que así va a tener razón, ni más ni menos que al anticristo Bolsonaro? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Quién está gritando contra Bolsonaro en las calles de Brasil? La comunidad educativa brasilera volvió a salir a las calles, volvió a copar las avenidas y las grandes ciudades de todo el país contra la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro y contra los intentos de aplicar una reforma educativa o aplicar nuevas medidas que estructuren el sistema educativo de Brasil, que permitiría, según algunas denuncias, el financiamiento y la intromisión de asuntos privados en la educación pública, especialmente universitaria de Brasil. Dos ejes centrales que atraviesan por estas horas la política brasileña: la reforma previsional impulsada por Bolsonaro y que avanza en el Congreso y todo parece indicar que va a ser aprobada, y también estas reformas al sistema educativo muy regresivas y muy antipopulares. Por eso, tanto los sindicatos agrupados en la CUT como la comunidad educativa salieron este martes a las calles a decirle basta a estos dos ejes que impulsa el gobierno Bolsonaro. Sí, este martes hubo tres grandes movilizaciones en Brasil. La primera, como decías, fue la de los sindicatos, especialmente la de la CUT, contra la reforma previsional. La segunda fue la comunidad educativa contra los ajustes en la educación, especialmente en las universidades, como decíamos. Y la tercera fue el movimiento feminista, especialmente del movimiento de mujeres indígenas, que expresaron su oposición y su contrariedad con las políticas de Bolsonaro y donde denunciaron un genocidio, ¿no? La movilización de las mujeres, muy conocida en el país y en América Latina, se dio bajo el lema Margaritas en la lucha por un Brasil con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia. Parece que fue multitudinaria esta última manifestación, lo que se conoce como la Marcha de las Margaritas. Así es. Que tuvo este martes su sexta edición, su sexto año, y que en este caso trabajadoras rurales de la selva y de las aguas, con esa consigna, llegaron a Brasilia desde todos los estados brasileños. La movilización más grande de trabajadores rurales del país en los últimos años. También se sumaron mujeres del sector urbano y su nombre es un homenaje a Margarida María Alves, una trabajadora rural e importante líder sindical asesinada en 1983, por eso el nombre que se repite un año más, la Marcha de las Margaritas. Así es, una actualidad brasileña marcada, ¿no? Desde las medidas del gobierno de Jair Bolsonaro, que buscan ajustar sobre el pueblo, tanto trabajador como educativo, su plan económico neoliberal. Pero para conocer más esto que estaba ocurriendo y esta jornada de lucha que se vivió en Brasil, escuchamos un audio, un informe de la agencia de noticias Telesur. En principio se rechaza el vaciamiento de las universidades. Jair Bolsonaro ha decretado un bloqueo de 90 millones de dólares a las universidades, también con un bloqueo al área de educación y al área de ciudadanía, y ya había decretado sobre las universidades especialmente un bloqueo de 30% en el último mes. En ese sentido se manifiestan los estudiantes brasileños en rechazo a esas medidas y además contra el proyecto impulsado por el Ministerio de Educación conocido como Futurice, un proyecto que abre un fondo de inversión para la participación de empresas privadas sobre la educación brasileña. A pensar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você. Escuchamos a Ignacio Lemus, Nacho Lemus, así es, corresponsal de Telesur en Brasil, con este informe clarito, ¿no?, de por qué está en las calles el pueblo brasileño. Sí, bueno, justamente como decíamos, ¿no?, contra las medidas económicas de Jair Bolsonaro, que intenta con las reformas en la educación y especialmente con la reforma previsional conseguir lo que ellos denominan el famoso déficit cero, para que el ajuste caiga, ¿no?, sobre el pueblo brasileño y no sobre los grandes poderes socioeconómicos que abundan y que dominan la política que en estos momentos se encuentra adentro del Palacio del Planalto. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai? vai proibir quando o galo insistir. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay no se va a rendir. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay va a resistir. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay sí va a resistir. No hay que confiar en el imperialismo ni un tantico así. Y no, porque Paraguay no se rinde. Paraguay no se rinde, hay movilizaciones en muchos rincones de nuestra América. Está candela el continente, y sobre todo, bueno, en contra de los gobiernos neoliberales y también la impronta de corrupción, ¿no?, que atraviesa estos gobiernos. Mira, Jera, yo no te voy a decir qué edad tengo, pero tengo sabiduría un poquito. Ajá. Y voy acá a inventar un refrán que espero quede para la historia, que es la derecha tiene patas cortas. Ajá, muy bien. Hoy va dejando frases, Lupita, ¿no? El pueblo le puso el cascabel al gato y ahora la derecha tiene patas cortas. Hacia Paraguay nos vamos porque el secreto tiene patas cortas. El también. Pacto secreto que firmó el gobierno paraguayo con el brasileño en torno a la represa binacional de Itaipú, que se conoció en las últimas semanas, generó un escándalo de magnitudes todavía inimaginables. Por eso el pueblo paraguayo sigue en pie de lucha, manifestaciones cotidianas para exigir el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velásquez. Así es, en este asunto, en esta problemática, esta crisis política que vive Mario Abdo Benítez, hay que destacar que ya brindó su primera declaración testimonial ante la justicia, lo hizo ante los fiscales que investigan este pacto secreto con Brasil en relación a la, bueno, represa de Itaipú. Lo hizo en justamente hace unos días nada más y declaró durante casi 7 horas el presidente paraguayo por esta crisis que vive luego de que se haya conocido este pacto secreto que había firmado con el gobierno de Jair Bolsonaro. Imagínate tú, seguramente tenía mucha presión adentro porque guardar un secreto es algo difícil de hacer, ¿no? Y mira todo lo que tuvo que sacar, 7 horas testimoniando. Así es, y un escándalo que ya le costó la cabeza a varios funcionarios de alto nivel, al canciller, bueno, ahora ex canciller, a varios ministros y también a los principales dirigentes o funcionarios de la empresa hidroeléctrica binacional de Itaipú y en realidad de la nacional, de la ANDE, y que por ahora sigue salvándolo al presidente y al vicepresidente el pacto que ha sellado con el otro sector del Partido Colorado, encabezado por el expresidente Horacio Cartes. Todavía no está definido, queda un round definitivo en el Congreso para este miércoles, donde el Partido Colorado o los distintos sectores del Partido Colorado van a definir si avanza o no este juicio político contra Mario Abdo y contra el vicepresidente Hugo Velásquez. Mientras tanto, sigue habiendo y lo va a seguir habiendo movilizaciones para exigir el juicio político y la destitución de Mario Abdo Benítez, siempre recordamos, hijo del homónimo Mario Benítez, mano derecha del dictador Alfredo Stroessner. Por este pueblo, tu pueblo Paraguay, nosotros nunca te abandonaremos, seremos tu guardián, aunque la tiranía quiera volver algún día, pelearemos por la patria hasta el final. Bueno, con esta cortina más combativa, por lo menos que la de Guatemala, vamos entrando al tramo final de Al Sur del Río Bravo. Yo voy a defender a capa y espada la cortina de Guatemala porque considero que es una de las más lindas que tiene este programa. Más tierna. Más tierna y linda. Bueno, si Lucia lo dice, la bancamos, ¿no? ¿Qué dice Lupita? Y yo estoy más para los niños que rapean en contra de Macri que para los que cantan. Que bueno, yo te canto Guatemala, pero no es culpa de los niños y de las niñas, por supuesto, pero a mí este tono más combativo de Paraguay, Paraguay, Paraguay, me gana un poco más el corazón. Ahí va, Paraguay va a resistir, América Latina va a seguir resistiendo en las calles también, además de en las urnas, y a esta hora del programa nos toca decir, lamentablemente, Lupita, que como todo programa arranca, todo programa fluye, ¿también? También, querido Jera. Todo tiene su final. Vamos a cantar. Es nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Vamos, vamos todos a cantar. Que no existe eternidad. Lucio, no lo veo cantando. Como que la rapé. Usted, mucho rap, pero poca salsa. Y en la salsa no es mi fuerte. Voy a admitirlo acá públicamente. No es mi fuerte. Pero bueno, siempre con Lupita he probado, hemos ahí bailado, tirado unos pasos luego de cada programa. Vamos mejorando a poco. Nos vamos bailando salsa, Lupita. Nos vamos defendiendo la alegría como una trinchera. Nos vamos, como siempre, con la ronda de despidos. Yo quiero primero, antes que nada, felicitar a Tama porque hoy ha operado maravillosamente este programa que es un desafío. Más difícil que ganarle a la derecha, operar este programa. Y la verdad que lo ha hecho, pero excelente. Vamos a agradecerle doblemente, además de su calidad como operadora, por la buena onda y la predisposición para venir y hacernos la segunda acá a operar al sur del Río Bravo. La heroína del programa de hoy. Fua, se convirtió en heroína. Bueno, saludamos también a Saba, nuestra productora. Saludamos también a Vicky y a María, nuestras columnistas de géneros. Saludamos a Camila también. Le mandamos un nuevo abrazo para que se mejore. Agustín, nuestro operador de siempre, y a Juancito, nuestro columnista de cultura popular, y también a Rodo, que está aquí en la cabina. Le mandamos un gran abrazo a través del vidrio. Y se despide el más pibe, el más guacho, el más botija de Azul del Río Bravo. Hasta la semana que viene, hasta el próximo programa, donde nos volveremos a encontrar para seguir analizando la actualidad, la política, el día a día, la historia y las disputas de poderes que existe en nuestra patria y matria grande. Y seguir moviendo los hombritos, de por paso. Supuesto. Al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, llega a su fin la emisión número 148 de la quinta temporada. Nos vamos acercando al 150. Va a haber quizás algún brindis, ¿por qué no? Siempre está bien, cualquier excusa es buena para un brindis. Pero en realidad, todo lo que ofrecemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todo lo que proponemos no es nada más ni nada menos que una excusa para sentir pensarnos y acortarle las patas a la derecha, latino caribeñamente. Baila, baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.